Bienvenidos a las videocharlas astilladas. Bienvenidos en esta noche de martes, noche de béisbol, en la serie final de Estados Unidos, noche previa al encuentro de Chivas contra América, este miércoles en el Estadio Azteca, un martes de mucha información, de la cual iremos platicando en estos momentos después de que termine con esta cortinilla de las videocharlas astilladas. Bien, gracias, saludos a todos ustedes, saludos a quienes nos hacen favor de escuchar estas videocharlas astilladas. ¡Qué creatividad! Bueno, pues hay que hacer con lo que hay, con lo que hay. ¡Qué bonita letra! Me encanta su cortinilla. Me encantó su letrero, bonito anuncio. Saludos desde Teoloyucan, Estado de México, supongo. Miahuatlán, Oaxaca. Buenas noches. En hora de béisbol, ¿qué hago? Sí, yo también estoy viendo un poco ahí el béisbol. Si escuchan alguna expresión, ya le puse silencio y voy a concentrarme en lo que estamos hablando en esta ocasión. Envían saludos desde Guadalajara, León, Guanajuato, Tehuantepec, Xochimilco, Chiapas, Iztapalapa, Irapuato, Panamá, Ciudad de México, Tlapa, Guerrero, Pitiquito, Sonora, California, Mérida, Puebla. Buenas noches a todos. Gracias por estar pues en esta cita nocturna que estamos acostumbrando y en la cual pasamos revista con rapidez y con la mayor, de alguna manera, pues amena, lo más sencilla que se pueda, pasamos revista algunas de las cosas interesantes de este día. Tengo un par de semanas escuchándolo y me justo, dice, supongo que quiso decir, me gustó, qué bueno. Miren, saludos de Ensenada, Chapingo, Iztapalapa. Julio, mañana concentrado con el debate, sí. Mañana no haré periscopeo desde la propia mesa del debate. Me concentraré, así es que tengan cuidado Juan Ignacio Zavala y Federico Arriola, porque voy a estar al 100% concentrado en el curso del debate. No hubo ningún señalamiento ni observación de parte de Ciro Gómez Leiva de Imagen Televisión, de ninguna manera. Yo podría seguir haciendo mañana el mismo periscopeo astillado desde ahí y no sucedería nada, pero creo que debo concentrarme en todos los pormenores y las circunstancias de esa discusión, que es breve, que son 10, 12 minutos, pero que permiten algunas de las cosas, plantear algunas de las cosas interesantes del día. Ponga el celular en la mesa. Pues no, es que luego resulta que tiene uno que estar cuidando que haya buen internet, que esté bien colocado, que no se caiga. Eso distrae. Yo creo que lo mejor es estar absolutamente dedicado a lo que es el debate ahí en televisión. ¿Que alguien grave? No, pues no hay nadie. Solo estamos los cuatro en la mesa y los técnicos de la televisora, que obviamente están concentrados en cumplir bien con su trabajo, con su encomienda específica. Llévate una cabra, pues sí, como la cabra de los cachorros de Chicago, a quien yo voy. Yo espero que ganen al fin una serie llamada mundial, después de 108 años de no hacerlo. Así es que tengan confianza y esperanza a quienes le van al Atlas, quienes le van al Cruz Azul. La esperanza muere al último, aunque sea 100 años después. Bien, les comento pues que mañana estaré en ese debate en Imagen Televisión, por ahí de las 10 y cuarto de la noche, 10 y cuarto de la noche, estaremos en el canal 3 de Televisión Abierta y en las, es el 118 en Sky y en algunas otras televisoras por cable. Bien, la noticia más interesante de este día es el hecho de que Enrique Peña Nieto decidió quitar a Areli Gómez de la Procuraduría General de la República y propone o impone, aunque el Senado tendrá que aprobarlo, pero obviamente lo va a aprobar, propone a Raúl Cervantes, un constitucionalista, un abogado con mucha capacidad jurídica, según lo que todo mundo menciona, pero que es alguien que ha sido pues un afanoso servidor de Peña Nieto. El detalle lo escribo en la columna Astillero de mañana en La Jornada, donde podrán leerlo, pero por lo pronto les adelanto que el nuevo titular de la PGR forma parte de un grupo de primos que ha ido avanzando en la administración de Peña Nieto. El nuevo titular de la PGR es primo de Humberto Castillejos Cervantes, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Imagínense cuánta influencia puede tener en una persona como Peña Nieto, alguien que es su consejero jurídico, que le dice qué está bien, qué está mal, qué firme, qué no firme, en qué se comprometa y qué no. Bueno, es primo pues de Humberto Castillejos y son primos a la vez de el anterior comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte y la Cultura Física. Pues ahora parecería, así se titula la columna Astillero de Mañana, Primaduría General de la República. Pero bueno, más allá de esto que por sí mismo nos muestra un concepto muy faccioso de lo que se hace con la PGR, está el hecho de que es una fórmula que busca darle impunidad transaccional a Peña Nieto y a todo su equipo, porque cuando la PGR se constituya en Fiscalía General de la República, tendrá una duración que irá más allá del próximo sexenio, lo ocupe quien lo ocupe. Es decir, quien llegue a la presidencia de la República tendría que seguir adelante con alguien que es una herencia de Peña Nieto y que va a proteger los intereses de ese grupo. A la vez, a Areli Gómez la envían pues a ese lugar tan devaluado política y administrativamente como es la Secretaría de la Función Pública, que nunca tuvo un titular, que cuando se puso un titular fue Virgilio Andrade para que exonerara a Peña Nieto por el asunto de la Casa Blanca y de otros asuntos inmobiliarios, y al propio Luis Videgaray con su casa del Estado de México, de Malinalco en el Estado de México. Bueno, pues están dejando ahí a estos grupos y a estas personas con la idea de que pues les cuiden las espaldas. Son una especie de guardaespaldas administrativos porque Areli Gómez, pues, ¿qué podrá hacer en la Secretaría de la Función Pública si en la PGR no pudo hacer mayor cosa, no pudo controlar a la PGR, no pudo hacer avanzar investigaciones importantes porque no se quiso o porque no se pudo? Pero lo cierto es que no avanzaron. En fin, esto es un signo más de este blindaje que está construyendo el peñismo y los equipos que están en el poder para que llegue quien llegue en el próximo gobierno, no haya manera de que se cambien de fondo las cosas. He dicho varias veces aquí aquella frase de Francisco Franco al morir que dijo, en las vísperas de morir, cuando ya tenía todo organizado para que continuara el esquema político que sigue hasta la fecha en términos generales, dijo que dejaba todo atado y bien atado para que pudiera continuar. Así está este régimen y así está este sistema. Están dejando todo atado y bien atado para que pase lo que pase en el futuro, no suceda nada que cambie de fondo y que los errores, el fracaso, el déficit se le encargue, se le ensarte, se le endilgue a quien llegue como una opción de cambio, que entonces el pueblo aprenderá a que ese cambio no funciona porque no se pudo y más le va a valer a ese pueblo que vuelva a votar por malo por conocido que por bueno por conocer. Son propuestas maquiavélicas, pero así se vale en la política, así está construida la política mexicana. Por otra parte, les comento que hoy Enrique Peña Nieto emitió otra de esas frases picudas, de esas frases fregonas que se avienta de vez en cuando el distinguido Peña Nieto. Fue a un foro que organizó el grupo financiero Interacciones, que preside Carlos Hank Ron, hijo del modesto profesor de primaria Carlos Hank González, ya difunto, que mezclando la política con las empresas y vinculando el erario con los estados financieros particulares, pues construyó una de las grandes fortunas de este país. Bueno, pues ahí, en ese escenario del grupo Interacciones y del grupo de mediático especializado en asuntos económicos del periódico El Financiero, donde se dice que hay intereses económicos muy fuertes de cierto expresidente y del grupo Bloomberg. Ahí estuvo Peña Nieto y participó en un foro especial que realizaron y pues hombre, ahí se aventó una de esas frases chidas. Dijo que él piensa que todos los presidentes de la República que ha habido en México siempre han pensado por el bien del país, han hecho su mejor esfuerzo, que él no cree que se levanten, que se despierten pensando cómo voy a joder a México, cómo voy a joder a México, lo dice el hombre que empezó con el lema de mover a México y que hoy lo ha cambiado en la realidad por el lema ese mismo que él dijo. Hoy su lema debería ser joder a México. Porque Peña Nieto ha jodido a México. Él y su gabinete han hecho lo indecible en cuestión de corrupción, de ineficacia, de impericia, de frivolidad. Le han hecho mucho daño a este país. Claro, si se levanta y no piensa hacerlo, quiere decir que tiene una enorme capacidad de improvisación, de genialidad, de creatividad. Porque si no lo está madurando y no lo está pensando y no se levanta deseoso de hacer este negocio y de conseguir este dinero por aquí y este por acá, bueno, pues hombre, hay que felicitarlo porque lo hace muy bien, como si lo pensara, como si lo planeara. Pues sigue el pleito de Felipe Calderón. Hoy en la columna Astillero escribo sobre eso, donde pues Felipe Calderón le echa la caballería encima al queretano Ricardo Anaya, porque quieren ya consolidar como casi candidatura única a Margarita Zavala. Les urge. En el Astillero de mañana comento brevemente el hecho de que no es la primera vez que Margarita Zavala tiene una operación de retina, de la retina. Es la tercera ocasión en la que está hospitalizada por ese mismo problema en el ojo derecho. La primera fue en 2012, en junio, pocas semanas después. 2 semanas después tuvo una recaída y fue nuevamente hospitalizada y ahora es la tercera. En fin, pues son estas las cosas interesantes. La otra, ya no sé si es interesante o no, pero en el Partido Revolucionario Institucional siguen con la monserga de que están desarrollando paso tras paso el proceso interno para expulsar a Javier Duarte de Ochoa, el gobernador con licencia de Veracruz. La verdad es que a estas alturas a nadie le importa que lo expulsen o no. Lo que importa es saber si lo van a capturar y si lo van a capturar, perdón, si lo van a capturar y si va a ser castigado proporcionalmente a los crímenes que cometió y si parte de la riqueza mal habida va a poder regresar a las arcas veracruzanas. Ahí siguen a esta hora, a las 7, creo, 8 de la noche, tenían programada una reunión, luego de que lo habían citado a la 1 de la tarde para que llegara él y hiciera su defensa ante sus compañeros de partido. Pues, ¿qué creen? Sorpresa, no llegó Javier Duarte de Ochoa, los dejó plantados, renunció a su derecho a la defensa, dijo alguno de estos solemnes juzgadores del PRI. Bueno, pues ahora les toca seguir adelante con esta farsa, mientras a Duarte lo mantienen a buen resguardo para ver en qué momento conviene presentarlo públicamente y que siga esta farsa de la lucha penista contra la corrupción. Bien, ¿serán ciertas las reuniones secretas que dice AMLO? Ay, no me toquen ese vals, porque ya saben que luego aquí arde Troya cuando me pongo medio riguroso en estos análisis. Pero, ¿qué pruebas aporta López Obrador de esas reuniones que él dice que hay entre fulano, zutano, mangano en la casa de Perengano? ¿Una fotografía? ¿Un video? ¿Un testimonio de alguien? No, pues nada más. Él dice que así fue y bueno, pues a uno le toca creer que así es o que no. Pero ese no es el tema de hoy. Tenemos toda esta información que les estoy comentando acerca de los cambios en la PGR, lo de Veracruz y continúan las cosas aquí. Peña esconde a Duarte, dice Gerardo Ariel. Por acá dicen porque los pejezombis se encima. Nunca, así nunca da a conocer su fuente. Deberían expulsar al PRI de la política y del mapa y así le harían bien a la humanidad. Que le confisquen sus cuentas bancarias a Duarte, pues claro, es lo primero que deberían hacer, confiscarle sus cuentas a él, a sus cómplices, a diputados federales que siguen ahí en la Cámara, tranquilos, escondiditos, sin hacer mayor ruido, a ver si pasa la tempestad y a ellos no les toca el golpeteo. Galileos, pues Galileos ahí siguen haciendo la lucha en una especie de post-pactismo, tratan de hacer ahora nuevos esquemas de alianzas políticas plurales. Duarte está en Los Pinos, a todos los políticos, bébese con la barda de la refinería de Hidalgo, que nunca se hizo, se va Areli, que hizo nada, así es, así es. Areli no hizo nada porque no pudo, porque no quiso, porque no la dejaron, pero realmente fue un paso intrascendente el de Areli Gómez. Y ganando un chingo de dinero, pues sí, así es. Sale Areli Gómez, entra Raúl Cervantes, y eso lo hemos dicho desde el principio de esta videocharla. ¿Qué opinas del golpe de la Corte a la libertad de expresión? Bueno, pues está en proceso, está el predictamen, está organizándose, con el cual va a ser muy difícil, porque cada comentario, cada señalamiento, cada difusión que hagamos en los medios informativos va a estar sujeta a un derecho de réplica si la persona a quien se involucró en esa información se siente agraviada por lo que ahí se dice, sea esto cierto o falso. El problema no es que sea cierto o falso, sino que la persona se sienta agraviada. Y si se siente agraviada, según lo que tal vez apruebe la Corte, tendría derecho de réplica y entonces los periódicos o los medios de comunicación estarían llenos de exigencias de derecho de réplica por cualquier persona. Ahora, ojalá y fuera siempre por ciudadanos e instituciones que legítimamente se sintieran dañadas, pero ya me imagino el caudal de políticos, ya empezó Humberto Moreira, ya empezaron otros más, que van a empezar a irse contra todo aquel que lo señale, que mencione con hechos, con circunstancias, pero que según ellos los agravie. Bien, pues muchas gracias como siempre por su atención. Esta noche de martes, estemos atentos, va perdiendo Chicago 2-0, sí, lo vi, fue una primera entrada aterradora, con casa llena, cerraron con casa llena por un foul que fue capturado, pero bueno. Invita a Aristegui que esté contigo. No, Aristegui trae mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer y yo creo que son espacios. Cada cual, digo, me encantaría, yo qué más quisiera que pudiera estar Carmen por aquí, pero entiendo sus tiempos y entiendo que está metida en desarrollar su proyecto de internet informativo. ¿Ya se te queman las habas por ver el partido? Pues no, realmente no, tengo otras cosas que hacer, pero sí quiero adelantar para luego ya ponerme a ver cuándo menos el final del partido de béisbol. Y mañana le voy a Chivas, obviamente, en el juego que va a haber contra el América en el Estadio Azteca. El último juego, Chivas América, lo ganó Chivas 3-0, dándole un baile al América. Y la última vez que Ricardo La Volpe estuvo en el banquillo del América o estuvo dirigiendo al América, pues perdió 5-0. Aunque cierto es que ahora América tiene figuras de mucho peso económico, tiene un equipo integrado por esos figurones que funcionan al ritmo de la chequera, pero las Chivas van a dar un buen juego, eso espero. Creímos que le iba al Sevilla, no, le voy al Barcelona en el fútbol español. Nos valen madre los deportes. Nos perdiste con este comentario antiamericanista. Creo que esta vez gana el América. Sí, Chivas pronosticó. Bueno, ya nos metamos en la guerra deportiva que siempre resulta difícil. Gracias por todo y nos vemos mañana nuevamente por aquí. Hasta luego.